manada de pequeños mendigos. Y ahora los abandonados con las fotos de monstruos en los bolsillos. Sombras de los antiguos hombres y en la